Entonces es Filipenses, capítulo 2, desde el versículo 1 al 11, ¿verdad? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Es palabra de Dios. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Cuando llegué, varios me dijeron: uy, no te conocí, no te conocí. Quiero decirle a los que no me conocen que soy yo. Hoy quería comenzar con una fábula. ¿Quién conoce a Androcles? Ningún vecino, nada. Nombre medio raro. Androcles y el león es una fábula que fue escrita por Esopo, un griego que nació aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Tiene muchísimas fábulas. Era un esclavo. Ahora uno piensa cómo un esclavo escribe. Sabemos que en aquel tiempo un esclavo no era solamente el que llevaba piedras o hacía cultivos o trabajos pesados, sino que había esclavos que eran muy cultos, muy preparados. De hecho, en las guerras, cuando se tomaba un pueblo, los que dominaban trataban de hacerse de esos esclavos que eran tan preparados, muy ilustrados, porque eran los que luego les enseñaban a sus propios hijos, los que educaban a sus hijos. Este hombre escribió, entre muchas otras fábulas, la fábula de Esopo es la que vamos a ver hoy, Androcles y el león. Androcles era un esclavo, pero un hombre que en su corazón quería ser libre. Y siempre estuvo rondando esa idea en su mente hasta que un día tomó la decisión y decide escapar de la ciudad. Corre toda la noche hasta lograr, después de un cansancio tremendo, llegar a un lugar donde encuentra un refugio, una especie de cueva, y se mete en ella. Tratando de protegerse de alguna manera, más allá de descansar, de algún peligro que hubiera en el lugar. Cuando sus ojos se van un poco aclarando, ve que hay otros ojos en la cueva y escucha un rugido tremendo. Y habrá pensado, salí del sartén y caí en el fuego. Mira bien y era un león. Androcles se quedó absolutamente quieto Pero cuando sus ojos estaban más adaptados a la oscuridad, ve que el león no se movía. El león tenía en una de sus zarpas una espina como de 20 centímetros clavada. Ustedes saben que en la selva hay plantas que tienen espinas de 20, 30 centímetros, que son una forma de protegerse de depredadores o y una de esas espinas había sido clavada en la zarpa del león y había buscado refugio también en la cueva el león por temor a otros depredadores. Y Andrócles ve que el león estaba como muy caído, notó que seguramente hacía quizás 2 o 3 días que ese león estaba escondido ahí, sin comer, sin beber nada. Así que muy despacio Andrócles se va moviendo y sale de la cueva y empieza a cazar algo para él también comer, alimentarse, y algo para beber. Lo hace él y muy despacio le acerca al león para que se alimente y tome líquido. Así lo fue haciendo durante el día y durante varios días, dándole de comer al león, alimentándolo. Pero cuando el león al principio estaba aún débil y casi dormido por el agotamiento y la debilidad, Andrócles se acercó muy sigilosamente y con un movimiento muy rápido quitó esa tremenda espina que tenía en la zarpa del león. El león rugió, pero estaba muy débil para moverse. Fue así que Andrócles durante varios días cazaba para él y para el león, le daba de comer, le daba de beber, lo alimentaba. El león iba lamiendo su herida, hasta que Andrócles notó que el león se iba poco a poco fortaleciendo. Y él pensó también, bueno, ya el león está mejor y yo tengo que seguir mi camino, ya que la guardia seguramente me está persiguiendo. En ese tiempo, si un esclavo se escapaba, la pena, el castigo que tenía era la muerte, por lo que había hecho, que era escaparse, y para que los demás esclavos también supieran lo que le esperaba si intentaban lo mismo, escaparse. Así que lo ponen en un coliseo pequeño, lleno de gente, Andrócles en el medio de la arena, levantan la reja y aparece un león que viene corriendo hacia él y salta. Todos pensaron, y hasta él mismo, que lo iba a devorar, pero el león lo único que hace es abrazarlo con sus zarpas y comenzar a frotar su melena contra él, a pasar su lengua y abrazarlo. Se puso a sus pies y seguía frotándose y pasando su lengua sobre los pies de Andrócles. Era el león de la cueva, que no se había olvidado lo que Andrócles había hecho por él. Y yo quería esta mañana ver si podemos hacer, ya que hemos apartado un tiempo para pensar, para meditar, ver si podemos hacer un paralelo entre esta fábula y nosotros. No para que me digan, no, yo soy Andrócles, no, yo soy como una bestia, no. Vamos a ver si podemos. Me refiero a la forma de sentir, a la forma de actuar. Y pensaba, ¿cómo nos sentimos? ¿Como Andrócles? Muchas veces, como esclavos, pensamos que siempre esa va a ser nuestra condición, que no vamos a poder salir de eso, que nuestro destino ya está marcado, somos esclavos, nacimos esclavos y no tenemos otra posibilidad. Sentimos, y yo no valgo mucho, no soy nadie, ¿qué otra cosa puede hacer? A veces esperamos que alguien dé una orden o dé una indicación para tomar una iniciativa, hacer una cosa, siempre esperando de los demás. Puede ser una forma de pensar. O a veces nos podemos poner en la posición del león, que tenemos todas las fuerzas, que dominamos todo, que todo está bajo nuestro poder, que somos invencibles. Esa es la característica del león. No necesito nada, tengo todo, y si me hace falta algo lo consigo yo con mis fuerzas. Puede ser otra manera de pensar. También en ese abanico de un extremo al otro, puede ser que a veces seamos un poco Andrócles y un poco león, y tengamos las dos actitudes. A veces actuamos como Andrócles, andamos por el piso arrastrándonos, de golpe el poder viene sobre nosotros y estamos por las nubes, no nos para nadie, somos invencibles, y nuestra vida termina siendo casi como un electrocardiograma entre Andrócles y el león. Andrócles y el león, estamos en un vaivén donde nos cuesta encontrar un equilibrio. Es verdad que la vida es un poco así. La vida no es pareja. Yo creo que Dios nos conoce, seguro. Y Dios también tiene como propósito que lo conozcamos a Él. Pero también Dios quiere que nos conozcamos a nosotros mismos. Por eso yo decía esta mañana que pensemos un poquito en esto. Que vayamos despacio y tratemos de pensar cómo soy, cómo actúo yo, en general, por lo menos, cuáles son mis características. Estoy en un vaivén constante, soy un depresivo, estoy con problemas difíciles, no tengo autoestima, me siento que todo me lo llevo por delante y soy dueño de todo. ¿Cómo actuamos en general? El apóstol Pablo, en lo que leímos, nos da un ejemplo de una buena forma de ser. Cuando dice que haya en ustedes mismos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Siendo el león de la tribu de Judá, teniendo todo el poder. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Un hombre tan poderoso se dejó hacer todo lo que le hicieron? Azotarlo, escupirlo, golpearlo, crucificarlo. Sin embargo, él le dijo a Pedro la noche que lo iban a entregar, Pedro, ¿acaso te pensás que no le puedo pedir a mi padre 12 legiones de ángeles? Porque generalmente nosotros creo que pensamos que si tenemos fuerza la tenemos que usar toda y no tenemos a veces esa sabiduría de pensar que hay otras formas, que no siempre es la fuerza. De hecho, Jesucristo, despojándose de todo ese poder y de esa fuerza, hizo la obra más grande de la humanidad. Darle esperanza al mundo, darnos vida eterna a aquellos que creemos en Él. Y yo quería de alguna manera que podamos pensar en esto. Simplemente meditar, tener en la semana la idea, mirarnos un poco. Estamos en una sociedad donde todo vuela, todo se hace llame ya, todo es al segundo. Creo que esta sociedad nos lleva a que casi no tengamos tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, menos tener tiempo a reflexionar, a pensar, a revisar lo que hicimos, si está bien o mal. Por eso es bueno que creo que estemos todos aquí pensando un poquito cómo somos, cómo actuamos, sobre todo cómo interactuamos. Cómo somos entre nosotros, acá en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, con nuestros vecinos. Si somos jefes, con nuestros empleados. Muchas veces somos humildes para arriba y soberbios para abajo. es verdad que la vara que pone Jesús es una vara alta, pero creo que él ya cumplió con la justicia de Dios, lo que Dios demandaba. Y de alguna manera nos está diciendo, yo ya cumplí, ustedes quédense tranquilos, ya están seguros, pero no dejen de intentarlo. No se abandonen, no se queden quietos, sigan luchando, sigan meditando, sigan pensando, sigan tratando de tener ese sentir. No es una obligación, es un sentir, es algo que tiene que nacer de adentro. El sentir que hubo en Cristo Jesús, Él lo sintió, por eso lo hizo. Nadie lo mató a Jesús. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Difícil, muy difícil para nosotros. Es verdad que la vara es alta, pero Jesús nos anima igual a que no nos quedemos como estemos, como estamos, pensando soy esclavo, ¿qué voy a hacer? Cristo nos hizo libres. Y a los que se sienten fuertes, María dijo, los que vinieron vacíos se fueron llenos. Y los que vinieron llenos se fueron vacíos, dijo. Cuando uno está lleno de sí mismo, no tiene espacio para otra cosa. Esto, como dijo Pipi hoy, no es fácil, por eso necesitamos ayuda. La ayuda del Espíritu de Dios para acercarnos un poquito a esa vara. Y yo quiero que oremos en esta mañana todos juntos para pedirles ayuda al Señor. Padre nuestro, te queremos pedir en esta mañana que nos ayudes. Darte gracias por esta palabra que nos dejó Pablo en la carta a los Filipenses, mostrándonos cuál es el mejor camino. Que podamos tener el sentir que tenía Cristo Jesús, que teniendo todo el poder, toda la fuerza, no se aferró a eso, sino que se despojó. Se hizo igual a los hombres y estando en la condición de hombres se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hoy tenemos vida por él, por la actitud de alguien que realmente fue humilde. Ayúdanos, Señor, en esta carrera que tenemos por delante a pensar, a meditar, a que tomemos en cuenta cómo actuamos normalmente, cómo somos a diario, porque reconocemos que a veces vivimos casi con un piloto automático puesto, sin tener tiempo a pensar cómo hacemos las cosas, y necesitamos tu ayuda, que tu espíritu nos refresque, nos dé aliento, y que si caemos, tenemos quien nos perdona, abogado tenemos para con Dios, dice Jesucristo. Él es quien nos perdona y nos dice, bueno, arriba, de pie, vamos a seguir, esta lucha no terminó. Señor, queremos bendecirte por tanta misericordia, por tanto amor, por tanta paciencia que nos tenés y que nos vas a tener, porque tu corazón es así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.